¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidas al programa Con la casa en la mochila. Estamos en la sintonía del 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Gracias siempre por acompañarnos las tardes de los domingos. Os comento por donde nos podéis escuchar en directo por streaming a través de nuestra web clicando directo.radiotopo.org en el dial 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo y repetido los martes de 11 a 12 y los viernes de 7 a 8 por la mañana. Y luego, cuando os apetezca, mejor os venga, lo podéis escuchar en las plataformas donde subimos los programas, en nuestra web, en iVoox y en las cuentas de Facebook con La Casa en la Mochila y la de Radio Topo. Hoy vamos a comenzar el programa con el relato de Pepe Regueiro. Lo titula El mundo de los personajes. Luego tenemos una entrevista y está con nosotras una de las portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Irene Tienza, para hablar de la problemática de vivienda y la nueva ley. Por último, comentamos una noticia sobre el problema para el alojamiento que cada año se origina con la llegada de los temporeros a Fraga para la recogida de la fruta, bueno, en concreto en todo Aragón. Todo esto lo acompañamos con música y será nuestro programa 466 con la casa en la mochila. Vamos con el relato de Regueiro y comenzamos. El mundo de los personajes. Como cada viernes, Pedro, Carlos y Juan se juntaban para cenar. Luego en la sobremesa, con unas copas, hablaban de lo que estaban creando. Los tres hacían historias. Pedro y Carlos en la radio y Juan en relatos. Aquella noche Juan estaba especialmente taciturno, mientras que Pedro y Carlos repasaban sus últimos trabajos. Una copa tras otra llegaron a la madrugada. Juan, ¿en qué andas? No has pronunciado apenas palabra durante la velada. Es largo y no creo que os guste demasiado. Venga, hombre. A esta hora cualquier cosa puede ser interesante, apuntó Carlos. Pues comencé creando un mundo para mis historias. Un mundo en el futuro o en el pasado. O un mundo en otro planeta. Es un lugar llamado Zaragoza. Solo escribía los domingos. Lo hacía fuera de mi trabajo para la editorial. ¿Y de qué trata ese mundo? Se interesó Pedro, rellenando las copas. Primero empecé creando unos personajes y cuando escribía una escena con ellos cerraba los ojos y podía transportarme a donde estaban, en Zaragoza, y allí ver en directo todo. ¿Transportarte? Dijo Carlos. Sí, el mundo era tan real que podía ver todo lo que sucedía. ¿Y podías interactuar? No. Creé barrios completos, con edificios, jardines, mujeres, niños, hombres, etc. Cada domingo iba creciendo Zaragoza y allí pasaba todo. ¿Había justicia y eso?, preguntó Pedro. Porque harías un mundo un poco mejor que este, ¿no? No. Era una historia de misterio. Poco a poco los personajes ganaban terreno. Hubo algunas muertes y yo las veía. Como solo era un espectador, nada podía hacer. Cuando regresabas podías modificar la escena y punto. Asunto resuelto. Eso creía. Pero cuando llegaba el domingo y volvía a Zaragoza, el que había muerto ya no estaba. Qué extraño. ¿Y cómo piensas resolverlo? Después de mucho meditar, una noche decidí crearme como personaje y viajar el siguiente domingo a Zaragoza. Buena idea. Así podrías cambiar todo allí. Escribir de nuevo lo que no estuviera bien o no te convenciera para la historia. Eso fue lo que pensé. Así lo hice. ¿Cuál fue el resultado después de este cambio? No lo sé. Aún estoy aquí en Zaragoza y no sé cómo volver. Después de escuchar este interesante relato de Regueiro, vamos a ver qué le ha parecido a Javier con su comentario. Adelante, Javier. Gracias, Pepe, y buenas tardes, como siempre, a todas y a todos nuestros oyentes en vuestra casa, con la casa en la mochila. El relato hoy de Pepe Regueiro es muy especial. Es muy especial porque, bueno, por primera vez, aunque sea con personajes figurados, así nombra su relato, el mundo de los personajes, pues nos ha incluido, yo creo, a las tres personas que formamos ahora mismo este programa con la casa en la mochila. El relato es el típico relato de ciencia ficción en el cual el personaje, en este caso él como escritor, queda atrapado en el mundo que él crea. Esto es muy recurrente en la ciencia ficción contemporánea, pero hay una novela que, sin ser, digamos, totalmente de ciencia ficción, sí expresa, digamos, este concepto de estar atrapado en el mundo que creas, pero además ese mundo lo vas reconstruyendo poco a poco. Es decir, se confunde fantasía y realidad. Ese libro es La historia interminable, de Michael Ende, que normalmente suele ser catalogado como un libro de literatura juvenil, pero tiene bastante más trasfondo de lo que en realidad la película y el libro dicen. La película, el libro, sobre todo, es una reflexión filosófica sobre ese trasfondo, digamos, esa mezcla entre realidad y fantasía, que aquí Pepe Regueiro, de una manera más, sorprendente y sobre todo más inquietante, esa es la palabra que no me salía, es un relato que, no distingue a veces entre realidad, fantasía y, lo que es peor, que esa fantasía que se convierte en realidad deja muertes por el camino. Y es complicado. Hay muchos juegos también, hay muchos videojuegos en la actualidad que utilizan este mecanismo que ha utilizado Pepe Regueiro, que es este trap in the world, o sea, este estar atrapado en el mundo que vas construyendo Y en eso algunos, repito, algunos videojuegos, sobre todo horror gótico, se basan mucho en esta técnica. Y que aquí, bueno, pues Regueiro deja un final inquietante y es que no puede volver del mundo que ha creado. Como todos los relatos de Pepe Regueiro, da que pensar. Y es que a veces, queridas y queridos oyentes, la distinción entre fantasía y realidad es solo depende de tu imaginación. Gracias, Pepe. Buenas tardes de nuevo a todas y a todos nuestros oyentes en vuestra casa, con La Casa en la Mochila. Un programa que, como sabéis, tratamos temas duros, temas sociales, sin hogarismo, personas sin hogar, personas en pobreza, pero también uno de nuestros pilares básicos de siempre es el tema de la vivienda, las viviendas vacías, el hecho de que haya gente sin casa y casa sin gente. ¿Y qué mejor para hablar de este tema que hablar con una de las portavoces del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Irene Tienza? Irene, gracias por estar con nosotras y bienvenida a nuestro programa. Gracias a vosotros. Irene, lo primero que nos gustaría un poco conocer es un poco la historia del sindicato. ¿Cómo se forma el sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid. Supongo que también un poco al calor del sindicato de Llogaters de Barcelona, entiendo. Sí, así es. A ver, el sindicato de inquilinas surge porque la situación es insostenible. Al final surge como una herramienta para intentar resistir y defendernos de este sistema rentista que nos parasita el sueldo todos los meses. Pero es verdad que para entender un poco cómo y por qué surge el sindicato de inquilinas es importante echar un paso atrás y mirar el recorrido histórico. Y nosotras siempre decimos que somos hijas de la PA, aunque tengamos una organización un poquito distinta. El sindicato de inquilinas surge tras, como ya sabemos, toda la historia que hay detrás de cómo se forma el mercado de alquiler que tenemos a día de hoy. Y debemos entender eso. El mercado de alquiler que tenemos a día de hoy es completamente, perdona, es completamente consecuencia de la crisis de 2008 y de a partir de 2013, de las medidas legislativas que tomó el Partido Popular cuando estaba en el gobierno en 2013, a partir de entonces. Todos sabemos que la crisis de 2008 pues, nos arrasó un poco a todos, ¿no? Se cayó un poco el cuento idílico de la sociedad de propietarios, ¿no? Que nos querían vender en ese momento y se ejecutaron más de 1 millón de desahucios, ¿no? Ahí es donde encontramos miles y miles de viviendas vacías que la gente empobrecida no puede comprar porque nadie podía comprar esas viviendas. En esa situación, nos encontramos que los bancos empiezan a llamar a estas viviendas activos tóxicos. ¿Esto es por qué se da? Porque al final no estaban consiguiendo beneficios, nadie compraba esas casas, miles y miles de viviendas vacías que les estaba dando más pérdidas que beneficio porque tampoco se estaban pagando las hipotecas y las deudas que llevaban con ellos. ¿Cuál se cree la solución a este problema? Traer a fondos de inversión extranjeros para que inviertan aquí en vivienda y se lleven todos esos activos tóxicos que no querían los bancos españoles. Para ello, para dejarles una alfombra roja a estos fondos de inversión extranjeros, el gobierno del Partido Popular, a partir de 2013, tiene tres medidas clave que nos dejan ver cómo está ahora el sistema rentista que tenemos. En primer lugar, que eran las SOCIMIs. Las SOCIMIs son unas figuras fiscales que tienen unos beneficios fiscales y les estás diciendo a los rentistas, ven aquí a especular todo lo que quieras, que no vas a tener que pagar por ello. Por otro lado, súper importante, a partir de 2013 se modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos, que hasta entonces establecía que eran 5 años de mínimos de contrato de alquiler. A partir de ese entonces nos encontramos que son tres. Es decir, les estás diciendo, vente para acá, que en 3 años, cada 3 años, vas a poder subir los alquileres lo que tú quieras. Y por último, los propios gobiernos vendieron paquetes de vivienda de protección oficial, vivienda en suelo público, a estos fondos de inversión, ¿no? O sea, en resumen, les estabas diciendo, vete para acá, que no vas a tener que pagar impuestos, cada 3 años puedes subir los precios todo lo que tú quieras y además te regalamos nosotras, te las vendemos a precio de chollo y te las vendemos regaladas, ¿no? A partir de entonces es cuando pues, tenemos todos estos fondos de inversión extranjeros, como pueden ser Blackstone, como puede ser Nestar. De hecho, Blackstone es el primero que aterriza aquí en España, en territorio español. El gobierno de Ana Botella le vende 1.800, un paquete de 1.800 viviendas de protección oficial. Y ahí es donde empieza todo el mercado de especulación. Entonces, es verdad que el sindicato surge un poco siendo conscientes de que el alquiler en sí mismo es un conflicto, que estamos en una situación que es completamente insostenible, que hay que plantarles cara y sobre todo dejar de lado su impunidad. Tenemos que atacar su impunidad, porque ahora mismo las leyes les protegen a ellos. Entonces, el sindicato surge un poco en estas condiciones, porque ahora mismo tenemos un sistema que se basa en la especulación y en el beneficio a tope. Entonces, bueno, el sindicato de inquilinas, como tú dices, en Madrid y en Barcelona, pues fue un poco así, aunque ahora estamos en muchos territorios españoles ya pues muy esparcidos, que estamos muy contentas por ello. Irene, bueno, Hace 2 semanas estuvo Valeria Arracu, una de las portavoces del sindicato aquí en Zaragoza, en las 30.ª jornadas de economía solidaria que organizaba Reas Aragón. Y una de las cosas, estuve en la charla que dio junto con Miquel Ramos y Marina Gross. Una de las cosas que más me llamó la atención es que el sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid, lo que Claro. hacéis no hacéis que las personas vengan a vosotros, sino que vosotras vais hacia las personas hablando sobre el sindicato e incluso animando a la sindicación e incluso viendo las condiciones a veces de cada bloque de viviendas. Explícame un poco qué sistema utilizáis para esa captación de inquilinas e inquilinos. Pues como te comentaba antes, al final nosotras nos consideramos hija de la PA porque tenemos mucho que aprender de ellas. Pero es verdad que nuestro sistema funciona un poquito distinto, nuestro sistema de organización, porque al final no esperamos a que el desahucio esté a unos días vista, sino que atacamos, tenemos una posición en vez de defensiva más ofensiva. ¿Por qué se da esto? Porque no tenemos que esperar a que sea el último momento, porque no tenemos que esperar a que el desahucio se vaya a ejecutar. Esto, el esperar a esto genera dos cuestiones que nos perjudican, ¿no? Primero, que no tenemos la capacidad de reacción, ¿no? Es verdad que el stop desahucios funciona en muchos casos, pero no podemos asegurar que esas personas, esas vecinas, se queden en sus casas. Entonces, cuanto más recorrido de acción podamos tener, o sea, más capacidad de respuesta y de ganar podemos tener también. Por otra parte, es verdad que al principio el sindicato inquilina se basaba un poco en asambleas en las que venía la gente con problemas. Esto también hacía que hubiera muchísimas fuerzas apoyando estos conflictos en los últimos momentos del conflicto del desahucio o de la finalización del contrato. Y nos dimos cuenta que no podíamos escalar el problema hasta unos niveles mayores como estamos haciendo ahora. Entonces, sí, lo que hacemos son normalmente brigadas inquilinas, porque hay que entender que el conflicto, o sea, el conflicto está. O sea, el conflicto no se genera cuando se da el desahucio o cuando se te finaliza el contrato. El conflicto, el propio alquiler ya es un conflicto en sí mismo, ¿no? Entonces, entendiendo esto, pues sí, hemos apostado y por eso damos tanta importancia a el ascensor no, el ascensor roto, la caldera, las cláusulas abusivas, ¿no? Porque dejan ver y visibilizan y nombran que el conflicto ya está ahí, ¿no? Que no te solucionen las cosas o que tengas cláusulas abusivas en los contratos, el IBI, el seguro de impago, la comunidad, ya dejan ver que hay un conflicto ahí. Entonces, sí, decidimos ir directamente a hablar con las propias vecinas, por eso también le estamos dando tanta importancia a la territorialidad, ¿no? Con nodos en distintas zonas de Madrid. Pues por eso mismo, para acercar al sindicato a las propias vecinas y poder formar bloques en lucha que no tengan una posición defensiva, sino que vamos a por ellos, y vamos a por ellos con todo, y vamos a por ellos desde antes, no cuando nos pillen, sino que les pillemos nosotros. Entonces sí, es curioso, lo puedes considerar curioso, pero sí, es mucho más efectivo y tenemos mucho más tiempo de reacción. Porque si las vecinas ya están organizadas, en el momento en el que llega ese desahucio, hay muchísimas más probabilidades de ganarlo. Porque ya estamos organizadas, porque no es una vecina sola, porque es el bloque entero. Entonces, sí. Una de las cosas, bueno, sabes que desde hace unos cuantos meses está en vigor la primera ley de vivienda desde la democracia española. De hecho, es la primera ley de vivienda que jamás se ha legislado nunca en este país. Aunque yo, por lo que he leído, entiendo que os parece totalmente insuficiente. No sé si lo veis como un punto de partida o directamente es una ley que no afronta los problemas reales de la vivienda hoy en día, no solo en Madrid, sino en todo el resto del Estado. Sí, la ley de vivienda es completamente insuficiente. Nosotros decimos desde hace muchísimo tiempo, caseros responsables, pero los gobiernos también son culpables. No toman medidas, en el mercado no hay soluciones y en el gobierno tampoco ponen, perdona el perro, tampoco ponen soluciones reales. Entonces, es cierto que la ley de vivienda es un parche, es solamente un parche. nosotros intentamos, por ejemplo, y propusimos y proponemos, pero es un tema que se deja al aire, ¿no? Alquileres indefinidos. ¿Qué pasa con las viviendas públicas de protección oficial que se siguen vendiendo y que se vendieron a fondos buitre, ¿no? Y que ahora mismo están completamente desprotegidas esas familias, ¿no? Entonces, sí, la ley de vivienda deja mucho que desear. Es cierto que el tema de no poder cobrar honorarios en las inmobiliarias, pues ha sido un paso a la hora de denunciar a Alquiler Seguro o otras inmobiliarias que operan en este estilo, pero es un parche. O sea, es un parche que no tiene una solución real al problema del alquiler que vivimos, ¿no? Y eso te lo pueden asegurar todas las vecinas que lo sufren en sus propias carnes todos los días. ¿Y qué medidas concretas proponéis vosotras para, digamos, sustituir esta actual ley de vivienda? Aunque, bueno, muchas de ellas yo creo que las habéis expuesto en la manifestación, la movilización a nivel estatal que hicisteis el día 5 de abril por el derecho a la vivienda, que se hizo en muchísimas ciudades de nuestro país. Se movilizó muchísima gente, además, por fin, por un derecho a una vivienda digna y asequible para todas y todos. ¿Qué medidas concretas expresáis, digamos, a la hora de tener una legislación digna en materia de vivienda? Ahora mismo, en realidad, nosotras creemos que no es el momento de los políticos, que es el momento de nosotras, que es el momento de la desobediencia civil, que es el momento de la organización y la autoorganización. A día de hoy, nosotras proponemos la cooperativización de las viviendas y, obviamente, siempre vamos a estar de acuerdo con que la vivienda sea pública, pero es cierto que los gobiernos y los gobiernos, tanto el central como los autonómicos, no están dando unas soluciones reales, ¿no? Y tampoco creo que las vayan a dar a día de hoy. Entonces, a día de hoy optamos por que no es el momento de los políticos, que es nuestro momento, que es el momento de las inquilinas, que es el momento de las vecinas, que hay que optar por la desobediencia civil organizada y apostar por las casas. Las vamos a seguir ocupando, vamos a seguir viviendo en ellas, vamos a seguir quedándonos porque son nuestros pisos, porque no es normal que cada 7 o 5 años nos estén echando de las viviendas, y mientras esto siga así, que no tiene pinta de que haya soluciones reales, nosotras vamos a seguir quedándonos en nuestras casas. Y el sindicato de inquilinas, a día de hoy, lo que está proponiendo es la cooperativización de las viviendas, ¿no? Hacer lazos con cooperativas y hacer viviendas con régimen de cesión de uso, ¿no? Que ya se está dando en otros países y funciona, ¿no? Porque vivimos en un país en el que nos creemos que la única salida es el tener una vivienda en propiedad, pero hay gente que o no quiere o no puede, pero hay gente que no quiere, que a lo mejor no quieres adaptarte a una casa toda tu vida, ¿no? Entonces, también tenemos que darle soluciones de alquiler, no solo soluciones de comprar propiedades, sino soluciones de alquiler reales. Entonces, eso es un poco la propuesta del sindicato a día de hoy, pero no contamos mucho con el sistema. A ver, eso lo lleva más la parte de legal. Tampoco estoy al 100% informada, pero a día de hoy optamos por, lo que te digo, la desobediencia civil organizada, porque el gobierno no va a dar unas medidas reales, por lo menos el que tenemos a día de hoy, de hecho. Hay una cosa muy interesante, Irene, que acabas de comentar, y es que el sindicato, de hecho, ya anima a que propietarios cedan al sindicato la cesión de uso de su vivienda, a modo, digamos, gratuito. No sé qué éxito está teniendo, digamos, esta propuesta vuestra, si tenéis ya alguna propietaria que os ha cedido ya la vivienda en cesión de uso gratuito. Coméntame un poco el éxito de esta medida. Pues, a ver, es una cuestión que es un horizonte que tenemos. A día de hoy es complicado, pero sí, ya se está proponiendo en distintos bloques de Madrid la posibilidad de adquirir esas viviendas a través de una cooperativa, y que esas viviendas queden en cesión de uso para las propias vecinas que ya están viviendo allí. Con los propios bloques en lucha que tenemos a día de hoy, adquirir esas viviendas a unos precios razonables y que se queden como cooperativas, o sea, como unas viviendas en cesión de uso que tengan unos precios asequibles, ¿no? Y reales. Entonces, pero bueno, sí, exactamente, no te sabría decir si hay alguno ahora mismo. De hecho, creo que no, pero sí estamos trabajando en ello. Pepe, si no te parece mal, hacemos una pausa musical y continuamos con la entrevista, si te parece bien. Perfecto. Inspiration through the workers' blood shall run. There can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. It is we who plowed the prairies, built the cities where they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving mid the wonders we have made, but the union makes us strong. Solidarity forever. Have taken untold millions that they never toiled to earn, but without our brain and muscle, not a single wheel can turn. We can break their haughty power, gain our freedom when we learn that the union makes us strong. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. In our hands is placed a power greater than their hoarded gold, greater than the might of atoms magnified a thousandfold. We can bring to birth a new world from the ashes of the old, for the union makes us strong. Solidarity forever. Solidarity forever. Continuamos aquí en vuestra casa con la casa en la mochila hablando con Irene Tienza, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Irene, hay una cuestión que sí me gustaría que explicases bien por qué. Porque es una medida completamente nueva en nuestro país, que es alegal, porque no tiene ninguna legislación que lo recoja, que es la huelga de alquileres. ¿Por qué esta medida? ¿Qué éxito tiene a la hora de movilizar a inquilinas e inquilinos? Y sobre todo, ¿qué resultados puede dar o os está dando ya? Que creo que os está dando ya algunos resultados en algunos bloques de viviendas. Comenta un poco en detalle un poco en qué consiste esto. Pues mira, las huelgas de alquileres en realidad son una herramienta de lo que te comentaba, de desobediencia civil organizada, que es histórica. O sea, tenemos huelgas clave como la huelga de Barcelona, la huelga de alquileres de Barcelona o la de Sevilla, ¿no? Pero también se está utilizando a nivel internacional, en Estados Unidos o en Canadá. Es una herramienta que ha venido para quedarse, que no va a ser pasajera, ¿no? Y que funciona, porque le estás tocando el bolsillo a aquellos propietarios, ¿no? Que es lo que más les molesta. Entonces, sí, es verdad que hay distintos tipos de huelgas de alquileres, no todas son iguales, ¿no? Puedes tener una huelga de alquiler parcial, ¿no? En la que, por ejemplo, dejas de pagar las cláusulas que consideramos abusivas, que no has negociado los contratos de alquiler y, por tanto, son ilegítimas. Entonces, sí, podemos hacer una huelga de alquiler parcial, como se está haciendo en el caso de Néstar, en Madrid, o podemos hacer huelgas de alquileres completas, como en el caso de Caixa, en Barcelona, ¿no? En el que se está dejando de pagar, pero se está guardando en un fondo, ¿no? Para obligarles a sentarse a negociar contigo. o huelgas de alquiler, por ejemplo, de autorreducirte tú misma el precio del alquiler porque no quieres o no puedes seguir perpetuando esta estafa, ¿no? Entonces, sí, las huelgas de alquiler han venido para quedarse. Lo más importante ahora es, o lo que más estamos centrados, es en difundirlas, en hacer una difusión real de estas huelgas de alquiler, ¿no? En que repliquemos cientos y cientos de vecinas en cientos y cientos de bloques estas mismas huelgas de alquiler. Y, de hecho, se va a conseguir, ¿no? O sea, la gente está muy abierta a dejar de pagar las cláusulas abusivas, a realmente estar, tener, o sea, generar una desobediencia civil organizada, porque sí, no está regulado por la ley, pero cuando una vecina deja de pagar es impago, pero cuando dejamos de pagar todas es una huelga de alquileres y tenemos la decisión y la fuerza nosotras. Entonces, sí, en realidad estamos intentando difundir las huelgas de alquileres, incluso vinculadas a lo laboral o a los cuidados, los trabajos de cuidados, y generar una huelga de alquiler general que ponga en jaque este sistema y que realmente demuestre que tenemos un poder real, que organizadas podemos conseguir cosas y que ya se están consiguiendo, efectivamente. Ahora mismo la estrategia, por ejemplo, en el caso de Nestar en Madrid o en el caso de Blackstone, que se va a seguir haciendo, es organizar a los propios bloques y hacer demandas colectivas por los propios bloques. Esto supone que tienes que caer en un montón de juzgados y, por tanto, un montón de sentencias, ¿no? Les obligas a sentarse no en un juzgado, en muchos, ¿no? Y tener que enfrentarse a ello. Que obligarles a sentarse ya es un paso, y un paso muy importante. Entonces, sí, ahora mismo no hay una... O sea, todas las sentencias o las recurren ellos o las recurrimos nosotros, ¿no? Estamos en ese proceso judicial, pero también es real que ya no solo les hace daño el sentarse, ¿no? Sino toda la movilización que hay detrás, toda la visibilidad mediática que tenemos, les hace mucho daño, porque también les afecta el bolsillo. O sea, siempre hablamos de que la legalidad es muy importante, pero también es muy... O sea, pero hay que darle muchísimo foco a la acción sindical, ¿no? Que es por lo que apuesta el sindicato de inquilinas al final. La acción organizada de las vecinas es lo más importante. Entonces, sí, las huelgas de alquileres han venido para quedarse, y vamos a seguir organizándonos, y vamos a seguir difundiéndolos, y vamos a seguir señalándolos, porque es lo que hay que hacer, y sentándolos a negociar y a que se les caiga la cara de vergüenza. Me parece muy interesante, Irene, porque, repito, es una cuestión muy novedosa en nuestro país y que en otros países europeos, como el Reino Unido o incluso algún país escandinavo, que yo recuerde, no recuerdo ahora si era Dinamarca o Suecia, también había casos de huelga de alquileres, y que es completamente, de hecho, no se recoge en la legislación española. En esta batalla, digamos, de recursos que estáis teniendo y tal, ¿habéis tenido ya alguna sentencia favorable en algún juzgado, aunque sea juzgado de primera instancia? Sí, es importante también este precedente, que lo comentes también. Sí, sí, el grupo de legal del sindicato de inquilinas es buenísimo. Y sí, hemos tenido sentencias favorables, pero claro, están recurridas, igual que cuando no son favorables, pues nosotros optamos a recurrirlas. Entonces, lo que te comentaba, estamos en ese proceso, sí hay juzgados que nos dan la razón, por eso es tan importante caer en muchísimos juzgados, ¿no? Hacer un montón de denuncias en muchísimos sitios para conseguir que nos den la razón en muchos, ¿no? Pero sí, si hay sentencias favorables, lo que pasa que todavía, o sea, están recurridas, ¿no? Que al final es lo que sucede en este proceso judicial, que es larguísimo. Pero bien, es importante que en este proceso ya haya algún juez o jueza que os esté dando razón en vuestra lucha, que me parece legítima y que es una lucha de justicia social. Tenéis otra lucha administrativa que habéis tenido un éxito importante, que también quiero que me comentes recientemente, y es que habéis conseguido que el Ministerio de Consumo abra un expediente sancionador contra una inmobiliaria muy poderosa en este país, que es Alquiler Seguro, que lo que ofrece teóricamente es como si fuese un seguro de alquiler para propietarios contra impagos e inquilinos. Hace una propaganda muy agresiva, y además en bastantes medios de comunicación, pero que habéis conseguido que el Ministerio de Consumo abra un expediente para sancionar por fraude masivo en los contratos. Explícame un poco cómo ha sido esta lucha y cómo habéis conseguido que el Ministerio de Consumo pues os haya dado la razón. Pues mira, como tú comentabas, el O sea, estas inmobiliarias juegan un papel súper importante en la criminalización de las propias inquilinas que estamos organizadas. Pero en este caso se va a ver que los presuntos criminales son otros, ¿no? No somos nosotras, sino que son ellos, ¿no? En el caso de Alquiler Seguro, la situación es, a partir de la ley de vivienda, la nueva ley de vivienda que se hizo en 2023, se estableció que no se podía cobrar honorarios, ¿no? Las inmobiliarias no podían cobrar honorarios. Obviamente ellos siempre se buscan las maneras y las mañas para saltarse la ley y hacerte pagar más, ¿no? En el caso de Alquiler Seguro, pues con conceptos como garantías adicionales o cosas por este estilo, ¿no? Se pasaba la ley por donde el Alquiler Seguro quería. En este caso, además, es que encontramos muchísimos abusos hacia los caseros, incluso pidiéndoles muchísima documentación, ¿no? Completamente innecesaria en muchos casos, o esto mismo, ¿no? Conceptos de garantías adicionales que en realidad no protegían en ningún momento al casero, ¿no? Entonces, pero siempre hay que tener en cuenta que a las que más nos perjudican son a las inquilinas, ¿no? Primero, porque hay que entender que las inmobiliarias son la manera en que los pequeños caseros se organizan y, sobre todo, se obsesionan con la rentabilidad, ¿no? Y empiezan a tener las mismas prácticas especulativas y abusivas que encontramos en grandes fondos buitre, como pueden ser Blackstone o Nestar, ¿no? Entonces, es la manera en la que ellos obsesionan, en la que ellos entran en este mercado y en este juego mercantil, ¿no? Y las inmobiliarias juegan su papel. Juegan su papel de intentar subir lo máximo los precios y mantenerte, o sea, plantarte unas cláusulas abusivas brutales, ¿no? En este caso, Alquiler Seguro, pues hacía, pues esto, unos cobros de honorarios, desde pedirte 200 euros por visitar un piso, ¿no? O implantarte, o sea, imponerte unas cláusulas abusivas, como comentaba, o no negociar los contratos, negarse a ello, ¿no? Incluso a las propias inquilinas pedirle unos niveles de documentación completamente innecesarios, ¿no? Que te falta pedirme la huella digital, ¿no? O sea, la huella dactilar, perdón. Entonces, esta era la situación un poco. Efectivamente, el sindicato de inquilinas ha hecho muchísimas denuncias a distintas inmobiliarias. En el caso de Alquiler Seguro, se llevó ante la Dirección General de Consumo y, efectivamente, el Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador. Que estoy muy segura que si esto sale adelante con 22.000 viviendas que tiene solamente Alquiler Seguro, aproximadamente van a tener que pagar una multa millonaria, ¿no? Entonces sí, pero es importante entender que no solo es Alquiler Seguro, sino que vamos a por todos, que se acabó su impunidad y que vamos a por ellos, ¿no? Que no es solo Alquiler Seguro, que son todas. De hecho, aunque pueda parecer que las inmobiliarias, al profesionalizar un poco el mercado de alquiler, ¿no?, por parte de los pequeños propietarios, la realidad es completamente otra. No genera ninguna mejora, ¿no? Aunque alguna gente pueda concebir que sí, no es real, ¿no? De hecho, Hydra, un estudio, o sea, en Barcelona, tiene un estudio que demuestra que las relaciones entre, porque las inmobiliarias en principio deberían funcionamiento es hacer de intermediario entre propietarios y caseros, ¿no? Pues lo que hace es que esta relación empeore, ¿no? Se hicieron encuestas y se ve muchísimo más malestar cuando todas estas intermediarios masivos entran en juego, ¿no? Entonces, aunque pensemos que las inmobiliarias o pueda haber una concepción de que la profesionalización es una mejora, no lo es para nada. Peor a las relaciones humanas. Entonces, el sindicato de inquilinas no solo va por Alquiler Seguro es el primero, pero vamos a por todos, y el Ministerio de Consumo estudiará nuestras denuncias y ya verás cómo sale más de uno. Pero sí, sí, es una gran victoria que se haya abierto un expediente sancionador y que vayan a tener, porque probablemente tengan que hacerlo, que pagar multas millonarias a las vecinas con todas las vecinas que reclamen su dinero, ¿no?, estafado. Para ir terminando, Irene, te voy a hacer dos preguntas en una. Supongo, entiendo que tenéis, trabajáis en red con otros sindicatos, supongo con el sindicato de Llogaters de Barcelona, obviamente, pero con otros sindicatos que, bueno, a lo mejor más pequeños, pero que se han formado también en el resto del Estado. Y la segunda pregunta es, bueno, ¿cuántas inquilinas e inquilinos tenéis ahora mismo sindicadas en Madrid? ¿Y de qué forma se pueden poner en contacto con vosotras para sindicarse y defender sus derechos? Pues si recuerdo bien las preguntas, sí, nos mantenemos en contacto con los sindicatos territoriales, incluso a nivel internacional, ¿no? O sea, y es verdad que incluso ya no solo con sindicatos, sino intentamos que esto sea una confederación de luchas, que no quede solo en la vivienda y que la vivienda al menos tenga en cuenta una visión antirracista, una visión ecologista, una visión feminista, ¿no? Entonces estamos en contacto tanto con otros sindicatos a nivel territorial como con sindicatos a nivel internacional, ¿no? Y además con asociaciones y otro tipo de sindicatos como el Sindicato de Manteros, que nos permiten tener otras visiones y otros puntos de vista y tener una confederación de luchas y una red muchísimo más grande. Esto por un lado. Por el otro lado, me comentabas que sí, ahora mismo afiliadas en el sindicato, no te sabría decir el número exacto, pero es que no lo llevo yo, entonces no sé cuántas ahora mismo. Aproximadamente, más o menos, a grosso modo. Yo creo que por lo menos en el de Madrid, unas 2.000 entiendo que habrá, como mínimo, no lo sé. Pues ¿no? es un número importante, aunque sí parezca poco para una ciudad como Madrid, creo que 2.000 inquilinas, inquilinos sindicados ya es un número que da cierta esperanza de que este movimiento continúa. Y la última es cómo poneros en contacto con... ¿Cómo ponernos en contacto con nosotros? Pues muy sencillo, a través de las redes sociales, a través de el correo electrónico o incluso si tú eres, o sea, mirando las redes sociales puedes darte cuenta de si cerca de donde tú estás residiendo hay algún sitio donde tú puedas, tú puedas acudir, ¿no? Porque tenemos, por lo menos en el caso de Madrid, tenemos nodos en distintas zonas de Madrid, ¿no? Y es muchísimo más fácil o muchísimo más sencillo entenderte con la gente de tu municipio o de tu barrio, ¿no? Pero sí, normalmente se realizan asambleas todas las semanas, asambleas de bienvenida en la que tú puedes ir a contar tu problema exacto, ¿no? Esta se hace normalmente en el centro de Madrid, pero es verdad que ahora estamos haciendo en otros puntos de Madrid también estas asambleas, ¿no? En el nodo sur o en el nodo este, ¿no? Pero es cierto que lo más sencillo, ¿no? Si tú quieres sindicarte o tú quieres militar o quieres apoyar al movimiento del sindicato de inquilinas, lo más lógico es que, te puedes acercar al nodo centro, pero lo lógico es que te acerques a lo más cercano que tengas tú. Entonces, sí, a través de redes sociales puedes conocer dónde nos juntamos, incluso ya no solo incluso en piquetes en los que vayamos a hacer, en ciertos barrios, ¿no? O brigadas, acercarte ahí, que siempre será bienvenido todo el mundo. Pues salvo que Pepe, que es quien coordina todo esto y quien hace posible esto, no tenga ninguna pregunta, pues nosotras y nosotros te damos las gracias por estar en nuestro programa, Irene, y espero que la lucha por la vivienda siga ahí en primera línea y gracias por dar ejemplo de ello. Muchísimas gracias, Irene Tienza, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Irene. Muchísimas gracias a vosotros. I'll be so glad when the sun goes down. I'll be so glad when the sun goes down. I ain't all that sleepy, but I wanna lie down. I ain't all that sleepy, but I wanna lie down. I wanna lie down. I ain't all that sleepy, but I wanna lie down. Oh, what's got the matter, baby? Yeah, I can't see. Oh, what's got the matter, baby? Yeah, I can't see. No, the sergeant and the driver's boat is down on me. No, the sergeant and the driver's boat is down on me. They're down on me. Just shove your corner. Like I chop mine. Just shove your corner. Like I chop mine. Well, you won't be worried when the sun go down. When the sun go down. You'll never be worried when the sun go down. When the sun go down. My Lord, yeah. I made you a living when I was free. Vamos a ir con una noticia sobre los temporeros en Fraga, pero también en todo Aragón. El desalojo de un hotel masificado en Candarnos todavía está en investigación y la presencia de trabajadores durmiendo al raso en Fraga evidencia los retos de este sector. El inicio de la campaña de recogida de la fruta vuelve a dejar imágenes de temporeros durmiendo al raso en los alrededores de la estación de autobuses de Fraga, una dura realidad que en el Bajo Cinca se ve reforzada tras el desalojo en la noche de lunes de un hotel masificado en Candarnos. Esto está todavía en investigación y otras operaciones policiales recientes contra la explotación laboral que operaban en toda la comunidad. Los afectados han dado la voz de alarma, pero parece ser que nadie les escucha o quiere escucharlos. El secretario provincial de UAGA, en el Alto Aragón y responsable del sector de la fruta, Óscar Moret, reconoce que esta situación preocupa tras unos años de buenas prácticas. Llevábamos años apostando por la contratación ordenada y por garantizar una vivienda, pero ven que se está dando casos en los que las cosas no son así, ha indicado Óscar Moret. En la comarca son las grandes fincas las que están acumulando más incumplimientos, algo que también se traslada a la comarca de Valdejalón y a la zona de Caspe. Se han detectado fraudes y abusos que se repiten en todas las campañas, y aunque muchos de ellos tienen que ver con la vivienda y los alojamientos precarios, también se denuncia la falta del control de horas de trabajo y el pago de jornadas por debajo del salario mínimo. La Guardia Civil sigue desarrollando su investigación tras el desalojo del hotel abandonado de Candarnos, donde dormía un centenar de temporeros en condiciones insalubres. La operación, que todavía se encuentra bajo secreto judicial, trasladó a un centenar al pabellón municipal, en el que siguen habilitadas camas para acoger a las víctimas de ambos sexos y procedentes de diferentes países, hasta que se resuelva el alojamiento de los mismos. Los agentes han seguido durante este martes con los registros del edificio clausurado tras interrogar a uno de los arrestados, el propietario del inmueble. Las personas que se hacinaban en el hotel pagaban unos 140 euros a pesar de que es el empleador la parte que está obligada a ofrecer un espacio para pernoctar a los trabajadores que no residen en la localidad. En su mayoría estaban empleadas en un almacén de fruta de Fraga. Un grupo de temporeros lleva varios días durmiendo en la calle en Fraga. El secretario general del sindical, Patricio Barquín, denuncia que la transformación de la agricultura en el agronegocio está haciendo aparecer de nuevo prácticas que se creían controladas. Las empresas están obligadas a ofrecer alojamiento, pero están viendo que impera la ley del sálvese quien pueda, cuando ellas mismas no obtienen plazas para atender toda la mano de obra que necesitan las grandes explotaciones. Además, Barquín manifiesta que lo que antiguamente era un problema puntual que se producía durante los meses de verano, ahora se está convirtiendo en una precarización continua, debido a que el gran tamaño de las fincas está transformando la temporalidad en las tareas del campo. Por el momento, entidades como la que preside el LITE tratan de ofrecer comida y ropa a las personas que malviven en el entorno de la estación, porque no se les proporciona alojamiento. Les van a recoger por la mañana de las fincas y luego por la tarde vuelven a quedarse a su suerte. Bueno, vamos a ver qué comenta Javier sobre esta noticia. Adelante, Javier. Gracias de nuevo, Pepe. Esta noticia es de las que indignan directamente. Y uno no sabe si está en la mitad de los años 50 o 60 en España o en 2025. Tengo dudas leyendo esta noticia. Es increíble que en 2025... todavía haya trabajadores migrantes del campo en situaciones absolutas de semiesclavitud, por no decir casi de esclavitud entera. Porque está claro que los latifundistas lo que les mueve son los beneficios económicos. Les importa una auténtica mierda, con perdón, las condiciones laborales de los trabajadores, en este caso de trabajadores migrantes que hacen jornadas incluso por encima de las 8 horas diarias y que cobran a veces salarios incluso por debajo del salario mínimo interprofesional. Y si a eso le añadimos que ni siquiera los latifundistas, las grandes extensiones de agricultura y ganadería intensiva, están garantizando el derecho a la vivienda de trabajadores migrantes que tienen que buscarse alojamiento en la zona, es realmente lamentable, no. Es propio de un país tercermundista. Así de claro. Porque para estas alforjas, estos trabajadores que se intentan ganar la vida como buenamente pueden, no tendrían que haber migrado de sus países de orígenes, porque las condiciones que le ofrecen aquí ciertos latifundistas en el Alto Aragón es realmente deleznable, tercermundista y denunciable ante cualquier juzgado de lo social. Es increíble que, repito, trabajadores que se buscan la vida tengan que dormir al raso en la estación de autobuses de Fraga. Es increíble. Pero vamos a ver, ¿no se dan cuenta esta gente del agronegocio, como bien indica la noticia, que unos trabajadores que no descansan van a poder rendir al día siguiente en sus fincas? ¿En serio? ¿Se lo creen de verdad? O eso, o es que no les importa absolutamente nada, salvo su propio beneficio. Y estas condiciones son las que los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma de Aragón son las que deben garantizar que no vuelva a ocurrirse. Está claro que hay unos trabajadores que están en merma total y absoluta de todos sus derechos cívicos y laborales. Y esto hay que seguir denunciando, hay que seguir denunciándolo. Y voy a concluir diciendo que, Pepe, que hay una persona que conoce perfectamente esta situación porque además vive en la zona, en Fraga, y es nuestro buen amigo Sandro Sánchez Olla, que nos consta además que ha defendido los derechos de estas personas en muchas ocasiones y que además ha recogido ayuda para sus familias. Así que no estaría mal, Pepe, que volviésemos a invitar a Sandro, que hace tiempo que no viene por el programa, a contarnos de primera mano la situación de estos trabajadores migrantes que viven en condiciones infrahumanas gracias, y perdón por lo de gracias, a la explotación laboral que sufren por unos latifundistas, repito, latifundistas en pleno siglo XXI, que no tienen ni escrúpulos ni decencia. Gracias, Pepe. Vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por estar ahí. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.